Los participantes en el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang visitaron Mangyongdae, Tierra Sagrada de la Revolución. Además, recorrieron el Monumento a la Idea Chuche, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el Complejo de Ciencias y Tecnología y otros lugares.